Para empezar, básicamente en el mundo se conoce que hay aproximadamente 9.721 especies distintas. De pues todo este gran número, 1.096 corresponden a México. Y ya como algo más puntual, en el estado de Puebla contamos con alrededor de 535 especies distintas de aves, con lo cual pues esto, bueno, esta cantidad coloca al estado de Puebla en el cuarto lugar a nivel de México. Entonces tenemos una gran diversidad de aves aquí en Puebla, y pues curiosamente también la mayor proporción de aves se encuentra principalmente en la Sierra Norte, que comprende los tipos de vegetación de bosque mesófilo, selva alta, selva mediana, y también en la parte ya que colinda con Oaxaca, que es la parte de matorral xerófilo. Especies bastante características sería por ejemplo el pájaro momoto, no sé si lo ubiquen, es el que tiene como una colita que hace como TikTok. También tenemos algunas especies de loros o cotorros. Hay algunas chachalacas y justo ahora están como muchos pequeñas aves que parecen como canarios, que van saltando de rama en rama, que se conocen como chipes. Entonces, pues sí, tenemos una amplia variedad de especies de aves aquí en la región, y lamentablemente también hay zonas donde pues ya no se pueden observar tan fácilmente. En este caso, pues tenemos varias problemáticas, ¿no? Una de ellas es principalmente la pérdida de hábitat. Entonces, pues como es bastante ya notorio, cada día tenemos menos bosque mesófilo, menos selva, y más potreros, más cultivos. Entonces, toda esta pérdida de cobertura arbórea lo que ocasiona es que también perdamos muchas aves. Entonces la mayoría de las aves tiende a irse también hacia zonas un poco más conservadas. Entonces por eso que aquí también ya no encontramos como que una diversidad tan amplia. Otro problema también es el tráfico ilegal de especies. Entonces es bastante común que muchas personas en sus casas tengan aves de mascota, ¿no? Entonces pues probablemente las tenemos porque son bonitas, porque cantan bonito, o no sé, tal vez incluso hay algunas que hasta se coman, ¿no? Hablando específicamente de especies nativas de aquí de la región. Por ejemplo, de entre las que más se venden como mascotas porque tienden a imitar a la gente, pues tenemos a los loros, las cotorras, las guacamayas, que pues básicamente todas las especies mexicanas se encuentran en alguna categoría de riesgo. Entonces, pues es una de las principales problemáticas que encontramos no solo en la región, sino en todo el país. Pues básicamente al tener menos tipos de aves, como te mencionaba hace rato, aumentan muchos tipos de plagas. Entonces muchas veces encontramos una gran cantidad de, no sé, de gusanos, de escarabajos, polillas. Entonces estos animales también cumplen funciones específicas en los ecosistemas, pero al no tener un organismo que controle sus poblaciones, empiezan a crecer de forma bastante acelerada. Y esto ocasiona que de cierta manera pues se convierten en un problema para otro tipo de organismos. Por ejemplo, en nuestros cultivos muchas veces encontramos varios tipos de gusanos. En el maíz, por ejemplo, hay un gusano que se come toda la parte tierna del maíz. Y al no haber aves que se coman, por ejemplo, ese gusano, el gusano empieza a comerse todo lo que encuentra y pues tendemos a perder nuestras cosechas, ¿no? Entonces ese es un problema bastante grave que podemos observar acá. Ya específicamente en algunas otras zonas ya como de más bosque y así, básicamente es que tenemos menos tipos de árboles. También se producen menos semillas, los frutos se pudren. Entonces también no podemos decir que no necesitamos de las aves en los bosques, porque también cumplen funciones bastante específicas en los ecosistemas. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM.